buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Cinco minutos pasaron ya y la hora 17. Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente en otra entrega más de La Otra Verdad. En este día jueves número 26, que es el número 177, centésimo, septuagésimo, séptimo día del año en el calendario gregoriano. El 178 en los años bisiestos. Restan nada más y nada menos que 188 días para finalizar este año que viene en curso. En el día de la fecha, aquí en la República Argentina, estamos en el día de la cartografía, la ciencia aplicada que se encarga de reunir y realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra. Y bueno, luego representadas en escalas reducidas, ¿no? Estamos también en el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. La tarde comienza a caer aquí en la ciudad de Gálvez. Tenemos a esta hora unos 16 grados de temperatura. La humedad 38%. Nosotros estamos aquí acompañándote en el aire de la 88.9. Durante estos 60 minutos en los cuales estaremos llevando la información a cada domicilio. Como ya es habitual, la información vespertina, los principales titulares, los compartimos con todos ustedes. Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, La única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy jueves 26 de junio de 2025. Se cumplen hoy 23 años de los asesinatos de los jóvenes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, durante la represión a las movilizaciones populares del año 2002. Habían pasado 6 meses del estallido social de diciembre de 2001 y las respuestas para el pueblo empobrecido seguían sin aparecer. En la mañana del 26 de junio de 2002, las organizaciones de desocupados se preparaban para marchar desde el conurbano bonaerense hasta la capital federal, pero el gobierno del entonces presidente interino, Eduardo Duhalde, envió las fuerzas represivas para impedirlo. Fue la que hoy se conoce como la masacre de Avellaneda, en la que terminaron asesinados Maximiliano y Darío, y más de 30 personas fueron heridas con balas de plomo. Por estos asesinatos solo fueron condenados los policías Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta. Los responsables políticos quedaron impunes. Ayer en la estación, hoy bautizada Darío y Maxi, hubo jornada cultural y hoy es la movilización principal. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Santillán, el papá de Darío. Yo siempre señalo que la estación Darío y Maxi llamada es un lugar de muerte y reflexión, ¿no? Acá asesinaron a Darío, asesinaron a Maxi. Acá cuando venimos y sin darnos cuenta estamos pisando la sangre de Darío, ¿no? Eso que representa tanto. Yo creo que esa parte también de la sangre de Darío, y Darío decía, insistía en esto, que él era parte de la sangre de los caídos, de los desaparecidos. Y hoy esta juventud maravillosa y los que no somos tan jóvenes también sentimos, ¿no?, un poco eso, que somos la sangre de Darío. Y Darío sigue viviendo, Darío nos sigue dejando un montón de cosas. A nosotros como familia, cuando nos juntamos todos, siempre tratamos de recordar mucha alegría, anécdotas, y no quedarnos en la tristeza, ¿no? Pero también está, hay otra cosa, ¿no? Si bien sabemos cómo lo mataron a Darío, también es importantísimo recordarlo, más que nada, como el vivido, ¿no? Darío fue alguien que llegó hasta el extremo en lo que él pensaba, en lo que él creía, en esto de, ¿sabes?, que viene un compañero que estaba decaído, cuando venía, agarraba la bicicletita y se iba, y siempre estaba, ¿no? Y entonces eso lo llevó hasta su última instancia, y se ve claramente en esta estación cuando levanta la mano y le grita a los caras, paren que el pibe se está muriendo, ¿no? Y efectivamente, Darío Santillán fue asesinado de un escopetazo en la estación Avellaneda cuando estaba socorriendo a Maximiliano Costecchi, el otro joven que también terminó asesinado por las fuerzas represivas. El testimonio de Alberto Santillán, el papá de Darío, recogido por el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para los 5 integrantes de la prefectura que asesinaron al joven mapuche Rafael Nahuel durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando, al igual que ahora, Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad. El fallo no avanzó en las responsabilidades políticas de la represión y ratificó la sentencia del juicio oral que había condenado a los prefectos a penas de no más de 5 años de prisión, con el argumento de que se excedieron, pero actuaron en legítima defensa. Tenemos el informe de nuestra compañera Laura Cotescu desde la FM Pocahuyo. Buenos días, Pepe, y buenos días a todas las radios de Farco. Ratificaron la condena contra los integrantes del grupo Albatros que asesinaron a Rafael Nahuel. La Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena contra los 5 integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por la represión del 25 de noviembre de 2017, en la que fue asesinado Rafael Nahuel, joven mapuche de 22 años, integrante de la LOF Lafkenguincul Mapu, cercana a Bariloche. La Cámara Federal de Casación Penal convalidó esta sentencia dictada en diciembre del 2023 por el Tribunal Oral Federal de Roca, que encontró culpables a estos 5 integrantes del Grupo Albatros por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa. El fallo deja expuesta la violencia represiva desplegada por los efectivos durante este operativo en el que asesinaran a Rafael Nahuel e hirieran gravemente a Joana Coluán y Gonzalo Coña. Así lo confirmó el huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Hugo Aránea. El tema de la culpabilidad, digamos, de las fuerzas de seguridad, es lo que siempre se sostuvo y se dijo, que en realidad se trató de un asesinato, y que los culpables precisamente de eso son las fuerzas de seguridad, de los gendarmes, enviados por Patricia Bullrich en ese momento. Además, el huerquén analizó que con este asesinato no se llegó a los responsables políticos, desde los jefes de Albatros hasta el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich. Por eso digo, tiene como dos partes, señalar la culpabilidad y no la inocencia que señalaba Patricia Bullrich, diciendo que habían sido atacados con armas tremendas, con armas letales y toda esta cuestión. Pero después el resto, lamentablemente, vuelve a quedar en esta cuestión de que la justicia no condena precisamente a quienes asesinaron a Rafael Nahuel. A lo que se atacó fue al pueblo mapuche, señalándolo de todos los males que están pasando en esa región. Esa idea del enemigo interno y de hay que eliminarlo y hay que usar todos los métodos posibles para hacerlo, se refuerza con cada una de las acciones que toma en estos tiempos, fundamentalmente, ¿no? Con el gobierno que hoy tenemos, un gobierno que es un gobierno fascista al mando de Milei, y nuevamente con la figura en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Informó para Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes. Los trabajadores del astillero Río Santiago volvieron a movilizarse por mejores salarios y en defensa de la industria naval nacional. Nos informa nuestra compañera Robertina Sacido Torcho desde Radio Estación Sur. Hola Pepe y a toda la audiencia del informativo Farco. Ayer, trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago, el astillero que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se sumaron a la movilización de ATE al Ministerio de Desregulación del Estado y luego marcharon junto a jubiladas y jubilados en el Congreso de la Nación. Esta semana también se movilizaron desde la sede del astillero en Ensenada hacia el Ministerio de Economía bonaerense, donde fueron recibidos por las autoridades. Piden un incremento salarial acorde a la canasta básica familiar y discutir condiciones laborales. Francisco Pancho Vanegas, secretario general de ATE Ensenada y trabajador del astillero desde hace casi 50 años, dijo que están en un momento muy difícil, tanto para los trabajadores como para el país. Porque la verdad que está en un momento muy difícil para los trabajadores y para el país. Pues imagínate que nosotros ya veníamos con pérdida de poder adquisitivo con el gobierno de Macri Vidal, de Alberto, y un 118% de devaluación del gobierno actual nos terminó matando, y eso es muy difícil poder recuperarlo, ¿no? Nosotros buscamos esa recuperación, pero sabemos y somos conscientes que en una provincia donde realmente el gobierno está discriminando, no le paga las retenciones. Entonces, por lo tanto, va a ser muy difícil poder conseguir un aumento salarial en la provincia, con una provincia que además no le aprobaron el presupuesto. Sobre el trabajo que llevan adelante los casi 1,000 trabajadores del astillero, contó que no hay casi construcción de barcos, que la posibilidad de construir barcos es para la Armada y que al cambiar los gobiernos cada 4 años dificulta mucho que se sostengan y que se mantengan en el tiempo. A pesar de eso, el astillero está trabajando actualmente. La falta de construcción de barcos de hace muchísimo tiempo es una lucha constante. Es muy difícil, digamos, lo que padece la industria naval, los astilleros argentinos. Es decir, nosotros la posibilidad que tenemos de construir barcos realmente es para la Armada, para la Prefectura y otros organismos del Estado. Pero eso también en los últimos tiempos se da de que los gobiernos cambian cada 4 años y cuando vos avanzás, sobre todo con un gobierno que tiene identidad nacional, ¿no es cierto? Después que viene un gobierno del neoliberal, o la derecha, te tiran tirando todos los proyectos abajo. Entonces vinieron a ser los técnicos del astillero Kerchief, que es un astillero francés, desde Aníbal Fernández, que nos sentamos con él para la construcción de 4 PV que necesita la prefectura. Tenemos muchas posibilidades que esas 4 PV se puedan construir 3 en el astillero. Desde La Plata, para el informativo Farco, reportó Radio Estación Sur. Vamos ahora a Córdoba, porque el Movimiento Verde logró ser reconocido por la justicia electoral como una fuerza política nacional. Nos informa nuestro compañero Marcelo Walter desde la radio comunitaria El Brote. El Movimiento Verde cordobés, a través de una resolución de la Justicia Federal Electoral, tiene, a partir de ahora, alcance nacional. Luego de conformarse en el 2021, el partido hizo su aparición en el año 2023 presentando sus candidatos en varias comunas y municipios cordobeses. Pablo Riveros, uno de los referentes de este espacio, director de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba y ex jefe comunal de Villa Ciudad Parque, comparte sus sensaciones en esta nueva etapa del movimiento. La verdad que estamos muy contentos porque es un objetivo logrado y que se acaba de hacer realidad. Esto surge a partir de la conformación de un montón de experiencias locales, de distintos trabajos que se han hecho en relación al cuidado y la preservación de la naturaleza y del ambiente, y que también han disputado con identidades locales espacios de toma de decisión en distintos municipios y comunas de la provincia de Córdoba, con bastantes logros y con una experiencia electoral importante a nivel local. Bueno, todos esos espacios que teníamos un eje fuerte puesto en la comunidad y en el ambiente, hemos construido un paraguas político provincial, que es el Movimiento Verde Cordobés, que nos parecía sumamente importante poner en agenda el tema ambiental en la política y en la agenda de las problemáticas cotidianas que tiene nuestra provincia en términos de las planificaciones territoriales. Pablo Riveros apunta al 2027 como el año del despegue del movimiento y señala el objetivo que se desea encarar desde esta nueva fuerza política nacional. En el 2019, cuando tuvimos el triunfo de la Unión Vecinal en Villa Ciudad Parque, a medida que fue avanzando la gestión, empezamos a recibir un montón de adhesiones al modelo de desarrollo y ahí empezamos a pensar y bueno, tuvimos aquel primer encuentro de conformación del Movimiento Verde en el 2021, donde se conformó a nivel provincial y en la elección ya del 2023 tuvimos 18 candidatos y candidatas en la provincia. Y apuntamos a tener 50 candidatos y candidatas en distintas comunas y municipios de la provincia de Córdoba para el 2027 y tener representación también legislativa. Entendemos que el Movimiento Verde promueve la justicia social y la justicia ambiental. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba. Y ahora vamos a Rauch, en la provincia de Buenos Aires, porque allí se detectaron sustancias tóxicas prohibidas como el 2,4-D en el arroyo que la población usa como balneario. Nos lo cuenta nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú. Se detectaron agrotóxicos en el arroyo Chapaleofú y denuncian falta de control por parte del municipio. Los integrantes del Centro de Investigación en Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata presentaron los resultados de las muestras tomadas en el arroyo Chapaleofú y confirmaron que se encontraron residuos peligrosos y de uso prohibido como el 2,4-D y la astracina. El curso de agua nace en Gardey, partido de Tandil, y en Rauch es atractivo turístico y de masivo uso recreativo en verano. Joaquín Benavides, Alejandro Medici y Eduardo Rojas fueron los encargados de exponer los resultados y expresaron preocupación ante la negación del problema por parte del municipio. Así lo expresaba el doctor Benavides, oriundo de Rauch. De residuos peligrosos, que ahí están, incluso la tracina, el 2,4-D, que son sustancias que nosotros detectamos en el balneario. Y bueno, ellos niegan el problema, ¿no? Dicen que el balneario es apto para nadar. Entonces, es preocupante, ¿no? Y vamos a seguir haciendo los estudios de agua. Si el municipio no los hace, intentaremos hacerlo nosotros. En conferencia de prensa en el balneario municipal, denunciaron públicamente que el gobierno municipal de Maximiliano Suescun no respondió a los pedidos de información pública y recibió un llamado de atención por parte del Poder Judicial. Benavides confirmó que insistirán con pedidos de información en los próximos días para conocer el tratamiento y estado del agua potable en la ciudad. A solicitarle al municipio la semana que viene que nos dé la información respecto a los monitoreos del agua de consumo, porque en Rauch la prestación del servicio de agua es municipal. En el artículo 982 del Código Alimentario Argentino, si mal no recuerdo, están las sustancias que obligatoriamente se deben monitorear, dentro de las cuales, por ejemplo, se encuentra el 2,4-D, también sustancia detectada. Entonces, bueno, vamos a pedir eso, vamos a ver si efectivamente hacen los monitoreos. Esperamos que contesten, que no suceda lo mismo que las presentaciones anteriores. Y si no nos contestan, bueno, acudiremos nuevamente al Poder Judicial. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1. Hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy, jueves 26 de junio de 2025. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos informativo Farco.